Flames of Love. Es una canción como muy de videojuego, ¿eh? Pero era The Fancy, un tema maravilloso de los 80 que después, hace unos añitos, se remasterizó. Nosotros vamos a hablar ahora en Gelmes en la Onda sobre criar en igualdad, y para ello resulta de que ha salido a la palestra un poco, incluso como en varias publicaciones, en varios periódicos digitales, una profesora de nuestro CEIP, del Rosa Fernández, se llama Rocío Casado, está con nosotros. Rocío, bienvenida, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes, tú sabes. Hoy el día está muy raro además también. Sí. ¿Qué te parece eso de haber salido en diferentes periódicos? ¿Una pues, manera de educar que tienes? Bueno, yo hago un poco de abanderada de mis compañeras, ¿eh? Porque no es que el rincón de la casita esté en mi clase nada más. Todo ha sido gracias a una compi claquetera que baila conmigo claqué y que es periodista, y que por el 8M quería sacar varios perfiles de gente de la calle, gente normal, que no tienes que haber descubierto la gran vacuna, sino simplemente gente normal. Y bueno, pues antes de nuestra clase de claqué, pues venga, te hago unas preguntas, y de repente pues ha salido ha ido saliendo por ahí. Pero vamos, yo en mi profesión lo que hago un poco es de abanderada de eso, porque todas no pueden hablar. Y creo que espero no haber sido muy polémica. No, yo no creo que, al revés, yo creo que son cosas necesarias que se deben de hablar. ¿Pero qué es exactamente el rincón de la casita? Bueno, pues es un rincón de juego simbólico. Tú le vas cambiando el nombre en función de lo que quieras trabajar. Y en ese rincón, que al final todos le llaman casita, pues aparte de la cocina, el carrito, tienes el kit de médicos, veterinarios. Y ahí es donde ves que ahí no hay diferencia de género, porque hay que poner hasta un control en el rincón, porque es de los más aclamados en clase. Esa casita me trae a mí recuerdos no gratos, ¿eh? Porque tenemos cocinitas, tú sabes, ¿sabes? No tiramos del hilo. Yo recuerdo la casita, que además estaba por detrás de las aulas, que un día mi pequeño se escondió. Él estaba jugando al escondite, pero no se lo dijo a los demás. Y nos pegamos como buen jugador al escondite. Claro, y lo hizo bien. Esa casita sí es física, pero el rincón que está en el aula no. Claro. Es una zona que tú habilitas con, pues eso, tu súper, tu carrito. Y esa cocina también me trae recuerdos, la del aula también. Me trae recuerdos. Pero habrá voces dispares que no creen en esto de la igualdad, que digan que estás feminizando el juego de los niños. Pues seguramente, pero creo que todo lo contrario. Creo que es que tenemos que partir, cuando hablamos de igualdad, es que realmente uno no es igual a otro, pero no solo por el sexo, sino es que yo no puedo ser igual a otra compañera. Entonces, partiendo de eso, partiendo de que las diferencias nos pueden llegar a la igualdad, pues creo que si alguna familia se sintiera ofendida porque su hijo coge el carrito del bebé, le invitaría a clase. Bueno, ahora con las burbujas no puedo, pero se darían cuenta de que al final son roles que ellos adoptan, y muchas veces ves como cuando juegan imitan a sus padres o a sus madres. También, y ellos nos imitan a nosotros. Claro, claro. Pero yo también le diría a esas familias que se sienten un momento quitándose todas las etiquetas que quieran y vieran cómo sus hijos juegan con niños, con niñas, a un juego, porque no tiene mayor maldad que simplemente un juego. Y un juego que es real. Y ahí que viéramos los mayores que estamos equivocados. Totalmente. Totalmente, es que ellos a estas edades en infantil no ven tanto esa diferencia, y de vez en cuando, a medida que van, en 3 años no las van viendo y van subiendo, y a lo mejor en 5, pues si una chica les gana en una carrera, a lo mejor hay alguno que se pica, pero no es más que al final ese pique bueno para él ser mejor. Yo creo que los clichés vienen un poquito más a medida que vamos creciendo, o que a lo mejor quizá como padre diga, ostras, que mi niño se ha pedido para Reyes una Barbie. Bueno, ¿y qué? Oye, ¿qué tiene de malo? Claro, no deja de ser un juguete. Veo peor que se pida un videojuego donde haya que matar a zombies, por ejemplo. Hombre, viéndolo desde la lógica. Dime tú. Si ves, es que, ¿sabes qué pasa? Que si nos acercáramos a la lógica de los niños, tendríamos muchos menos problemas. Porque el mundo iría mucho mejor. Claro, también. Es que el rencor además ni existiría, porque claro. Tú te ves a dos compis que se han peleado y tardan 2 segundos en volverse a juntar. Entonces, esa lógica es la que perdemos, oye, por desgracia. Tú que estás ahí día a día en la batalla, ¿cómo van las cosas? Parece ser que estamos viendo la luz del COVID. Parece ser que no va a tardar mucho en eso de que se quiten las mascarillas en el cole. Ya están quitadas, por ejemplo, en el recreo. ¿Y cómo ves a los niños? ¿Cómo se están habituando los niños a todo esto? Los niños siempre nos dan una lección y se habitúan bien, pero estoy segura que estas generaciones tienen unas lagunas. En los más pequeños que están entrando encontramos más dificultad en el lenguaje oral. Vemos que al haber estado las familias teletrabajando, que no es una crítica, porque es una supervivencia que tuvieron que hacer, quizá esos niños han estado entretenidos más en otras cosas, y ves que les faltan ciertas habilidades que venían, porque es que hay niños que no pisaron en la guardería, por ejemplo, los que han entrado este año en el curso de 3 años, a esos... Bueno, es que hoy es 14, ¿no? Sí, hoy hace 2 años. Hoy hace 2 años de todo eso. Esos niños tenían un añito, pero los mayores, otros no. Entonces, el nivel social, la socialización, ves que están muy impacientes, que necesitan en la instantaneidad, que en un momento no, porque se le ha ido dando, porque los padres tenían que hacer otra cosa, bueno, pues toma esto, venga, así, y han estado solos en casa. Entonces, ese tipo de lagunas... Se nota, sí, se nota. Yo creo que, y no solamente nuestros pequeños, todos tenemos cierta... Sí. Mira, la verdad que yo la primera vez que salí y la gente no tenía mascarilla, me asusté. Y después estuve este fin de semana pasado, el anterior estuve fuera, y cuando vi la gente por la calle, fue la primera vez que tuve la sensación de que no estoy asustada. Claro. Entonces, esa es mi tarita también. ¿Y tú cómo llevaste el encierro hace 2 años en casa? Y es que además perdisteis 3 meses de curso, la interacción con los niños, el trabajo de los profesores fue y las profesoras. Fue brutal, fue poneros las pilas en telecomunicaciones. ¿Que me hice youtuber? ¿Qué? Me hice youtuber y menos mal que tengo a 2 niños, un niño y una niña, que me hacían las asambleas con sus manos y dábamos un poquito unas pautas de todo, pero en lo del classroom fue después. Tuvimos que aprender, ponernos en contacto con los correos. Era como extraño, porque nuestra profesión es de ver, de sentir, de tocar, de... Ahora a mí me cogió, mi hijo tenía de profesora María Luisa. Claro. Y claro, yo veía muchas veces los vídeos de María Luisa y sentada en su casa y yo decía... Dios claro. Mío, lo que tenemos que adaptarnos, ¿no? Y digo, como muy curioso, muy complicado y muy raro todo, muy raro. Rarísimo, además tú algunas veces decías, pero ¿qué estoy haciendo? Madre sí, mía, sí. ¿Dónde me estoy metiendo? Pero también era como una supervivencia para ti, porque necesitabas tener cierta conexión en algún momento con ellos, sin crearle agobio a esa familia, pero porque los echabas de menos. Claro, claro. Se echaba de menos. Bueno, oye, yo creo que lo más triste fue no poder despediros de un grupo. Buah, que llevaba ahí 3 años trabajando, sí, con él. La graduación, esa graduación telemática, pero eso no es graduación ni nada. Y todavía tenemos ahí una cita pendiente, ¿eh? Sí, desde luego. Tenemos una merendola, aunque sea en el parque, algo, un tortilleo. Escúchame, esto el rincón de la casita, esta crianza en igualdad, ¿se fomenta día a día con algo exclusivo o se va intercalando en lo que es la clase normal y corriente? En la clase lo hacemos de manera natural. Y además, cuando tú estableces el trabajo por rincones, quieres despertar ciertas habilidades en cada uno de ellos. Entonces, tienes, por ejemplo, la zona de puzzles o de lógica, el trabajo de matemáticas por medio de la ABN y demás, y entonces les distribuyes el trabajo y ellos van rotando por esos rincones, porque así también cada niño marca su ritmo de trabajo y también ve cuáles son sus mejores habilidades. Tienes expertos y expertas en puzzles, porque muchas veces dicen, no, los niños son más de lógica y razonamiento. Pues quizás no, porque casualmente en este grupo que tengo, tengo más niñas. Y estoy viendo que también hay expertas en puzzles, en lógica. Entonces, creo que hay que dar las posibilidades y no centrarnos tanto en estadísticas. Y luego que en casa también lo tengamos, porque las mujeres somos muy culpables. Yo soy la primera que muchas veces dice, contá que lo termino yo. Claro. Entonces, yo en mi casa me funciona algo mucho. Y... es que es, dilo, compártelo para los demás papis y las mamas. Bueno, tengo como metódica que soy para todo, tengo un cuadrante, pero con su pictograma bonito, ¿sabes? No de lunes a viernes, no, de lunes a domingo, y con colores y dibujitos de lo que cada uno tiene que hacer. Una semana, a las semanas pares cocino yo y las impares mi marido. Almuerzo y cena. Ya te organizas tú en tu trabajo como puedas. Las extraescolares y mi marido no, o sea, mi horario es bueno para eso, el de mi marido no, no sale claro. Por la tarde, pero se tiene que gestionar, porque es que al final te das cuenta que como sigas cargando tú la mochila es cuando claro. Explotas. Sí, sí, no. Vamos a ver, una cosa y quema, que ya no solo para en la enseñanza de nuestros hijos y nuestras hijas y nuestros hijos, la crianza en igualdad y tal, que vean que sus papás pues funcionan, sino ya es que yo creo que es saludable para la pareja, para la propia, el funcionamiento de la familia, el que el total. Reparto de las tareas y que se trabaje en equipo. Total, y además te digo una cosa, que está descubriendo que es un gran cocinero. Para que tú veas. ¿Sabe? Es que ya no es por decir, no, esto hay que repartirlo porque tenemos que hacerlo igual. No, es que creo que si no lo repartimos, porque quizá a lo mejor yo puedo cocinar todos los días, pero como hemos dicho en los rincones de la clase, si no te doy la oportunidad, a lo mejor tú no pruebas. Y al final, el mundo ha perdido un gran cocinero. Y además, los niños también tienen que participar. Entonces, si tú dices, no, bien, la cama la hago yo que termino antes. Bueno, perdona, que deja que la haga mal, porque es que el día de mañana ese niño o esa niña van a vivir solos. Sí. ¿Y qué vas ahí? Tú vas a hacerle la cama. Pero es que es mejor dotarlo de todas las herramientas posibles. Para cuando el pollito tenga que abandonar el nido, ni claro. Más ni menos. Rocío, que me quedo sin tiempo, pero es un nada. Placer charlar contigo. A mí me encanta venir a verte. Todas estas cosas. Hacía mucho tiempo que no venías, ¿sí? Y antepandémico, ¿eh? Totalmente. Vamos a retomar contacto. Sí, porfa, que me gustaba mucho. Y seguiremos contando contigo. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Adiós. Enseguida nos vamos con Jesús Molina, que nos trae Mente Sana, ya lo sabes. ¿Te gusta la música celta? Apunta. Aires Celtas. Noticias, entrevistas, concursos, novedades y clásicos de todos los tiempos. Vuela con lo mejor de la música celta. Más información en www.airesceltas.com. Aires Celtas. El espíritu de la música celta. Cada miércoles, a partir de las 10 de la noche. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. pues es momento de irnos ya con mente sana. Vamos a saludar a nuestro psicólogo particular de Ahora Radio, Jesús Molina. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo. Bueno, pues... Con paciencia. Con paciencia. Pues vamos a hablar de eso. Y es que hoy en Mente Sana vamos a hablar de la paciencia, que nos gastaríamos muchísimo menos dinero en medicamentos si tuviéramos paciencia, que es algo que me ha llamado mucho la atención. Sí. Es cierto, ¿eh? Cuadros de ansiedad, y esto de la pandemia lo ha acrecentado mucho, lo estamos viendo, que nos hemos vuelto menos pacientes, estamos... queremos las cosas aquí y ahora, y como diría mi madre, melón y taja en mano. Y es cierto, y es verdad. Lo tengo preparado eso de melón taja en mano. Hay que volver a la paciencia, tener paciencia para las cosas. Sí. Las cosas cocinadas a fuego lento siempre saben mejor que las cosas así rápidas en el microondas. Totalmente, totalmente. Un buen cocido a fuego lento no es lo mismo, todo tiene su tiempo. La paciencia es la madre de todas las ciencias, que lo diría nuestra compañera Clara Grima, o sea que ni más ni menos. A mí me gusta llamarlo paz y ciencia. También. Es la ciencia de ojalá tengamos paz, y que es una cosa que nos hace falta mucho. Pero bueno, eso, la paciencia es la ciencia de estar en paz, podemos decir, ¿no? Y algunos se proponen el objetivo de desarrollar la paciencia. O sea, no se proponen el objetivo de desarrollar la paciencia, porque piensan que esta es una virtud muy pasiva y que da de una u otra manera que es señal de debilidad, ¿no? Yo pienso que se equivocan. La paciencia exige de gran fortaleza emocional y mental, y suele dar sabrosos frutos a quien la practica. De hecho, Immanuel Kant decía que la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. Bueno, pues el cultivo de la paciencia es una habilidad que se consigue a base de entrenamiento y perseverancia. La clave está en dejar de vivir pendientes del futuro y empezar a vivir más en el presente. La impaciencia nos ha llevado a ser personas fundamentalmente ansiosas. Nos cuesta darle tiempo al tiempo y concretar procesos de mediano y largo plazo, como tú decías antes, una comida a fuego lento bien hecha, ¿no? Pero nos han metido eso en la cabeza de que el tiempo es oro, que es un lema que nos indica que no hay tiempo que perder. Parece que hemos sido programados para hacer y hacer sin permitirnos parar, porque perdemos tiempo. Y esto nos hace vivir a ritmo frenético y sobrepasando los límites de la salud. Aunque queramos ir más a prisa, todo tiene su ritmo, y por ello viviremos frustrados y sufriendo por lo que aún no hemos conseguido, en vez de disfrutar de lo que está ya a nuestro alcance. No sabemos esperar, nos han enseñado a correr, a vivir con estrés y con los plazos de fechas límite en nuestros talones. Vivimos con la agenda muy apretada, ¿no? De horarios y de... Y por eso no tenemos tiempo para esperar a meditar una decisión ni un resultado. Queremos que todo sea rápido, aunque eso signifique perder una gran oportunidad para nuestra vida o equivocarnos. Lo quiero ya, que sería la antítesis de la paciencia. Hemos convertido nuestra sociedad en el mundo del ya. No podemos esperar a mañana, ni a llegar a casa, ni a ver a una persona. Todo nos va a indicar que tenemos que resolverlo ahora. Y acabamos haciendo las cosas ya, de forma poco premeditada, como una manera de liberarnos de la ansiedad. Hablamos o enviamos mensajes cuando caminamos, conducimos, que algunos conducen y mandando mensajes, que no debería de ser, ¿eh? Y cuando estamos tomando en un café con alguien, porque nos han enseñado a esperar y la tecnología nos facilita que sea ya. En todo momento estamos comunicados, localizados, sin tiempo, en los que simplemente estamos para el mundo y no para nosotros. Creemos que podemos adelantarnos al mañana, y lo que ocurre es que perdemos el presente. Perdemos mucho tiempo en actividades inmediatas, todo porque creemos que nos dan gratificaciones rápidas. Pero no estamos con esa persona que se está tomando el café con nosotros. La tecnología acerca a las personas que están lejos, pero distancia a las que están cerca. Piensa que en algún momento nos inundará ese sentimiento de no haber vivido para nosotros, porque quizá lo hemos hecho para otros, para el sistema. Por lo mismo, desarrollar la paciencia se está convirtiendo en un objetivo capital. ¿Y por qué es tan difícil tener paciencia? Desarrollar la paciencia es un camino largo y relativamente difícil. Los seres humanos no nacemos siendo pacientes, sino todo lo contrario. Un bebé reacciona de inmediato a la falta de comida o a cualquier incomodidad. Llora y quiere que su necesidad sea atendida cuanto antes. Su cerebro en formación no le permite tener una noción de la espera esperanzada. Nos evitaríamos muchos fármacos para la ansiedad si aprendiéramos a desarrollar la paciencia, que es lo que tú comentabas antes, que bueno, que fue el anticipo del programa, ¿no? Se nos ha instalado en la mente un sentimiento de urgencia que a veces resulta difícil de tramitar. No soportamos estar en condiciones de necesidad o de carencia. Queremos resolverlo todo rápidamente para erradicar el sentimiento de insatisfacción. Si actuamos así, generalmente lograremos todo lo contrario. Y bueno, para desarrollar la paciencia, lo primero sería observarnos y definir si somos o no impacientes. Asimismo, identificar cuáles son esas necesidades, carencias, objetivos que nos sumen en el desasosiego, qué factores activan la sensación de urgencia que nos comprime. También preguntarnos por los beneficios de una espera activa para lograr lo que deseamos. Reconozco que me ha costado años ese aprendizaje, ¿eh? Y tú has dicho antes lo de me lo untas a mano, que esta expresión es muy común en Andalucía, ¿no? Y mi madre me la decía con mucha asiduidad, ¿no? Porque yo era me lo untas a mano también. Mm. La frase como ¿cuánto tarda en calentarse la leche?, ¿no? Y cosas así. Bueno, todo tiene su tiempo, ¿no? Entonces no había microondas. Había que calentarla a fuego lento, pues, si no se te iba. Bueno, podemos vivir desde la paciencia, sabiendo esperar a que las cosas ocurran de forma natural, sin forzarlas, sin presiones y en muchas ocasiones sin buscarlas. Cada día va a amanecer y para ello no tenemos nada que hacer, salvo disfrutar de ese momento. Y mientras esperamos que ocurra, disfrutaremos del resto de las cosas que ya encargamos y de las que nos hemos olvidado rápido en pos del siguiente deseo. Para cultivar la paciencia es necesario bajar el ritmo, centrarnos en el presente y vivirlo conscientemente. Manteniendo la seguridad y tranquilidad de que habrá un futuro siempre que lo acompañemos de buenas prácticas saludables y de buenas actitudes. La paciencia nos permite vivir la vida desde la actividad paciente. Nos ponemos en marcha, seguimos avanzando y acompañamos la vida, ajustándonos al momento y al ritmo de la misma. Se trata de no pretender que sea de otra manera, sino de saber esperar y mantener la calma para que las cosas ocurran cuando tengan que ocurrir. Y hay un proverbio persa que dice que la paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. Ser paciente también es dejar fluir. Dejar que las cosas fluyan no significa sentarse a ver pasar la vida. Fluir con la vida significa que hacemos elecciones y con ellas renuncias. Nos marcamos un rumbo, como el que marca en el mapa una dirección para caminar, como tu hijo cuando marca Ucrania, ¿no? Quiere marcar Ucrania. En el mapa. En el mapa, ¿no? Y vamos caminando al ritmo saludable que necesitamos, es decir, desde la calma, sin pretender llegar en tan solo un día. Se trata de no quedarnos parados, sino caminar a un paso pausado. Ser paciente es saber esperar a que lleguen las oportunidades. También es saber aprovecharlas desde el momento presente en el que ocurre, si ni antes ni después. Ser paciente es observar la vida y aprender de ella al ritmo que nos marcan los ritmos naturales. La meditación o el mindfulness es un buen medio para conseguirlo porque te permite entrenarte en el momento presente, aquí y ahora. Pero además hay otras pautas que pueden seguir para conseguirlo. Dedica tiempo a tu autoconocimiento, a saber cuáles son tus patrones de pensamiento ante distintas situaciones, cómo reaccionas, cómo te sientes, cómo te relacionas con los demás. Suelta los prejuicios, las creencias y juicios que tienes sobre las cosas, los demás y sobre ti mismo, porque no te ayudarán a conseguir lo que te propones. Cambia tus modelos mentales por otros más potenciadores y eficaces. Identifica las situaciones que te generan más impaciencia. Haz una lista de personas o situaciones que hacen que seas impaciente, que actúes de forma impulsiva y reactiva sin pensar. No sé por qué, pero hay personas que nos hacen perder la paciencia. Tener conciencia de ello te ayudará a establecer otras alternativas más saludables. Identifica tus objetivos y prioridades. Deja de hacer cosas que no te aportan valor y céntrate en tus prioridades. Si sabes exactamente lo que quieres, establece un plan de acción que te lleve a conseguirlo paso a paso. Analiza el para qué de tu prisa. ¿Para qué quieres tenerlo ya? ¿Qué te va a aportar el tenerlo, eso que deseas ya? Elegir una actitud de confianza es una buena opción para seguir avanzando en tus proyectos, centrándote en cada paso, sin expectativas sobre el resultado final. Suelta el control, porque no puedes tenerlo todo controlado. Hay muchas cosas que no dependen de ti. ¿Y qué es lo peor que podría pasar si no obtienes lo que deseas en este momento? Pues seguramente nada que sea irremediable. La vida es una sorpresa continua. Céntrate en lo que depende solamente de ti. Acepta lo que es y deja de autoexigirte. Sé como el agua, amigo mío. Sé como el agua que corre y nunca se estanca. Sigue fluyendo. Este conocido comentario de Bruce Lee sobre el proceso de autorrealización resume en realidad una de las tres cualidades del agua, según el Tao, ¿no? Ya sabemos que Lao Tse, que literalmente significa viejo maestro, es bueno, uno de los filósofos más influyentes en la civilización china, y se le atribuye el escrito del Tao Te Ching, obra de referencia al taoísmo. Y de acuerdo con este libro, dice, hay un poema que dice: cierra tus ojos y verás claramente, cesa de escuchar y oirás la verdad, permanece en silencio y tu corazón cantará. No anheles ningún contacto y encontrarás la unión. Permanece quieto y te mecerá la marea del universo. Relájate y no necesitarás ninguna fuerza. Sé paciente y alcanzará todas las cosas. Sé humilde y permanecerás entero. Cuando las cosas anheladas ya no se desean, llegan. Cuando las cosas temidas ya no se temen, se alejan. Y bueno, la sabiduría contenida en este texto es toda una inspiración, ¿no? Dentro del marco nos enseña a mantener la calma en medio del caos, a obtener paciencia, templanza y seguridad en medio de esta incertidumbre líquida. Y todo esto hace referencia a ser como el agua. La primera cualidad del Tao es la de la humildad, y es posible que en un primer momento nos resulte un poco complicado establecer alguna relación entre esta dimensión psicológica y cualquier escenario acuático. Sin embargo, la tiene y es realmente inspirador. El agua que fluye por un río en calma, en placidez y en armonía nutre a la naturaleza. Cuando su nivel es normal, llega a las orillas y alimenta a los animales y favorece ese equilibrio idóneo para que todo funcione. Ahora bien, cuando el río se vuelve arrogante y trae mayor caudal, todo cambia. La fuerza de su torrente provoca estragos, arrastra la tierra, destruye entorno y afecta a todos los seres vivos. Debemos integrar esa cualidad del agua caracterizada por la tranquilidad y la humildad, porque el que sabe bien lo que es y no desea aparentar algo que no es, siempre preferirá la calma a la violencia. Y aunque en ocasiones derive en ella por causa externa, al final vuelve a su cauce. Asimismo, optará en cada momento por esa serenidad donde promover el equilibrio natural. Y el agua está atenta también a las oportunidades. Esto no quiere decir que seamos que estemos quietos, que no hagamos nada, sino atento a la oportunidad. El agua, si se mete por una grieta, parece que se esconde, pero busca la salida. El cambio es también una opción para realizar sin miedo. Pensemos en ello: cuando la temperatura es extrema, puede convertirse en hielo o en vapor, y no dudará tampoco en cambiar de forma dependiendo de dónde se halle. Y bueno, al fin y al cabo también nosotros somos naturaleza, y la naturaleza es la expresión del Tao. Es imposible desarrollar la paciencia si vemos el futuro desde una perspectiva negativa y catastrofista. Para ser pacientes necesitamos confiar en lo que somos capaces de hacer. También tener confianza en la eficacia de la espera. Estas capacidades mejoran cuando se entrenan de manera constante y son la primera barrera a vencer para conseguir cierta estabilidad en medio de los continuos cambios. No pretendas que todo sea perfecto, no existe la perfección, ni nada es perfecto. La autoexigencia solo demuestra tu falta de autoestima y de confianza en ti. Aprende a aceptarte y aceptar las cosas como son. Te evitará mucho sufrimiento. Aprende de tus errores. Cuando algo no nos salga como quieres, mira el aprendizaje que puede hacer eso y vuelva a intentarlo de otro modo más eficaz. Haz una lista de las cosas que tienes que dejar de hacer y plantearte nuevas acciones. Toma tus decisiones con calma, no te precipites y no tomes decisiones apresuradas, bajo presión o estados emocionales descontrolados. Espera estar más calmado y piensa en todas las opciones posibles. El resultado siempre será más positivo. Por un día, elige la paciencia como actitud. Tienes la capacidad de elegir la actitud que quieres tener en cada día. Ya sé que las circunstancias influyen y te hacen desesperar, pero si al menos por un día eliges estar consciente, presente, teniendo como objetivo la paciencia, irás entrenando y adquiriendo poco a poco esa cualidad tan útil para tu inteligencia emocional. Pon en práctica estas pautas y sé paciente. Sentirás poco a poco que tu vida fluye de otra manera, más pausada, más consciente, más coherente contigo. Ten en cuenta, a su vez, que para alcanzar este estado de flow es bueno que aprendas a controlar tu mente. No es algo imposible. Nadie mejor que tú para lograrlo. En el preciso instante que tu cabeza empieza a hablar de una manera que no te agrada o que sabes que no te llevará a buen puerto, despéjate como hace el viento con las nubes en el cielo. Los resultados empezarán a llegar justo cuando estés preparado, cuando adoptes el paso de la naturaleza y te sientas libre. No te olvides de ti. No sé si me dará tiempo a leer un poema, pero... Yo creo que sí. Que te da sí, tiempo. Me da tiempo, estupendo. Pues mira, hay un poema que me gustó y lo he copiado. Es un texto de Ana María Oliva. Y dice precisamente, no te olvides de ti. Pase lo que pase, no te olvides. No dejes que las prisas invadan tu paz. No dejes que lo inmediato devore a lo eterno. No te olvides. Cada día hay cientos de correos, decenas de mensajes en tu teléfono móvil, miles de pensamientos en tu cabeza, pero no te pierdas. Lo importante eres tú, siempre tú. Lo que tú eliges, a lo que tú le das importancia, en lo que te centras tu atención, porque en eso se convertirá tu vida. No es lo que dejas de hacer, no es lo que ignoras. Tu vida se convertirá en aquello en lo que tú te centras. Y por eso no llenes tu vida de distracciones, llénala de instantes de conciencia y de intensidad. Llénala de observación, de presencia, de lecciones. No deje que te pasen las cosas. Observa y actúa. Acepta y sigue. Sigue tu corazón, sigue tu intuición, sigue tu anhelo. No dejes que el pensamiento te enrede. Úsalo para llegar a donde quieres. Porque la mente es el más poderoso instrumento para ir donde quieras. Pero primero tienes que saber a dónde quieres ir. No sea que te pierdas. No sea que entre tantas distracciones, entre tantas obligaciones, entre tantas cosas por aprender, acabes olvidándote de qué soñabas, de a dónde querías ir, de a dónde querías llegar, de quién querías ser. No te olvides de ti, porque finalmente lo que existe fuera no es más que un reflejo de lo que ocurre aquí dentro. Y aquí dentro, en tu mente, en tu corazón, en tu conciencia, es donde tienes la posibilidad de habitar, de estar, de crear, de cambiar. Es aquí dentro donde reside el universo, donde el amor que eres mantiene tu cuerpo y tu creación unida. Es dentro de ti y no fuera, donde se crea y todo se destruye. Donde todo se sostiene y donde el tiempo se detiene dándonos un instante de eternidad. El resto son espejos, unos más pulidos, otros más brutos, unos más brillantes, otros distorsionados. Espejos necesarios, espejos maravillosos que te muestran esa parte de ti que amas y esa parte de ti a la que no te atreves a mirar. No te olvides de tus sueños, no te olvides de que al final la única persona que está contigo siempre día y noche hasta el fin de tus días eres tú. Ya lo sé, todos somos uno, que todos estamos unidos más allá de lo visible, en un gran mar de conciencia del que somos apenas una gota. Pero nuestra mente humana nos atrapa en un espacio-tiempo limitado. nos crea la separación como estrategia para aprender, que la espiritualidad no te haga huir de lo humano, que la unidad no te haga sentir que no existe, porque existes y eres tú, todo y nada simultáneamente. Trátate con cariño, cuídate, respétate, porque así como tú hagas, así tus espejos te mostrarán. Y no te olvides de ti. No dejes que tus prisas invadan tu paz, que tus miedos apaguen tu luz y brilla con toda la luz que ya eres. El texto, repito, es de Ana María Oliva. Muy bonito. Jesús Molina, pues muchísimas gracias. A ti y a vosotros. Hasta la semana que viene. Un abrazo, hasta la semana que viene. Adiós. Que ya sabemos el tema de la semana que viene. Ah, ya lo sabemos. Hombre, me lo propusiste tú. Avánzalo. Bueno, mira, es que el domingo, Israel me recordó el próximo domingo, que era el Día de la Felicidad. Y el próximo lunes, pues vamos a tratar de la felicidad. Exacto. Así que hasta el próximo lunes. Hasta luego, Jesús, gracias. Nos quedamos con una maravillosa canción de India Martínez, un tema que se llama Los gatos no ladran. Tú preparando tan solo un café con la mirada en el suelo, yo acostumbrándome a hacer el papel de como que nos queremos. Claro, más claro que el agua. Yo recogiendo la orilla del mar bajo la alfombra del tiempo, tú descambiando los besos y la letra de nuestra canción. Claro, más claro que el agua. Igual que los gatos no ladran, no vamos a llorar, vamos a olvidar sin lágrimas los sueños que disfrazan la verdad. Camino de la buena suerte, vamos a lanzar las muñecas tristes a desván. Y en esta maleta por cerrar guardaremos nuestra suerte. Claro, más claro que el agua. Igual que los gatos no ladran. Lo que atraviesa la respiración entre tu boca y la mía, el eco de tus zapatos me cuenta que empieza la despedida. Que está más claro que el agua. Nos aprendimos la trampa. No vamos a llorar, vamos a olvidar sin lágrimas los sueños que disfrazan la verdad. Camino de la buena suerte. Vamos a lanzar las muñecas tristes a desván. Y en esta maleta por cerrar guardaremos nuestra suerte. Canción, digamos casi casi a las 12 del mediodía. Yo te espero a las 12, no, a las 1 del mediodía. Yo no sé ni qué hora ando. Esto de que es lunes, yo ya ando perdido. Que llegamos al final, vamos, ni más ni menos. Que te espero mañana en directo a partir de las 11 aquí en Helves en la Onda. Muchos besitos y hasta mañana. Love the way you fill me up with life. Baby, we can break the speed of light. Nothing to fear when you are near. Just give me more. Reaching for the sky, I'm aiming high. Close my eyes and then it's almost like you fly. Up in the air. to a lay off of the night. All around the world, just you and I. Nothing to fear when you are near. We're all